boca. Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá. Los muchachos se alborotan cuando la ven caminar. Ay, vamos a bailar la murga, la murga de Panamá. Esto es una cosa fácil, sabrosa para gozar. Vamos a bailar la murga de Panamá. Los muchachos se alborotan cuando la ven caminar. Ese que tocaba salsa, que llaman Willy Colón, ahora se metió en lo nuestro, este ritmo es sabroso. ¿Verdad? Vamos a gozar. Esta es la murga de Panamá. Ay, que esta es la murga de Panamá. Esta es la murga de Panamá. Panamá, Panamá, que vamos a gozar. Esta es la murga de Panamá. Esta es la murga de Panamá. Pocotón, pocotón, qué buena tú estás.